Vientos de Poder. www.chebarraca.blogspot.com. Nuestro teléfono 4-301-9917. Así que si querés llamar, en un rato vamos a estar hablando vía telefónica con el señor Adrián, cantante de Blindado. Y bueno, y vamos a hablar después con Iván de Loya, tecladista de Escapit, ¿no? Así es, también. Y también con el señor Osvaldo Abeldaño, guitarrista de Curven. Muy bien. Así que en un ratito nada más. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gente. Perdón, hola, José, Pedro. ¿Cómo andás? Cristian, ahí del otro lado del vidrio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, gente? Del otro lado, ahí en los controles, los botoncitos, ahí el señor Cristian Leiva. Sí. ¿Cómo andan? ¿Cómo fue estamos nuevamente otro jueves, como todos los jueves, de 19 a 21 horas. Muy contento porque hoy tenemos bastante movidita, digamos, lo que es el programa. Para acomodarnos un poquito, vamos a ir ahora a hacer un llamadito, mientras ustedes tiran las líneas. Así si es. ¿Les parece? Vamos. Tenemos la data. Las líneas de comunicación. Sí. 4-301-9917. Estamos en Callasta 3370. Y bueno, así que si esperamos tu llamado. El blog es chebarracablogspot.com.ar. El Facebook es FM99.7 Chebarracas. El Twitter es @chebarracas. El correo electrónico es fmchebarracas@gmail.com. ¿Y qué más? Nada más, que está lloviendo mucho. Llueve, así que llueve, me caí mojando. Hoy la verdad que estoy podido que llueva. Alguien se quiere acercar a traer algo. Se acepta, ¿no? Algo para... Che, nada, acá de Viento de Poder le hacemos también un pequeño homenaje a Pil Pilchi Animal Taylor, baterista de Motorhead. Este programa dedicado para uno de los legendarios músicos que se nos ha ido, que está allá arriba con... Terrible batero. Terrible batero. Allá arriba o allá abajo. Pensar que ha tocado hasta con la mano enyesada y todo. No sé si vieron alguno el video donde está él con el... que pone el palillo ahí entre el yes y le da ahí... Ta, ta, ta, ta, ta. Y bueno, el que siente el metal... ¿No? Nada que lo pare. Hasta con silla de ruedas lo toca. Así es. Pero bueno, este de acá, un humilde homenaje de acá a una leyenda ya, una vez que uno que se ha ido más ahí. Ahí y se ha ido, anda a saber si está en el cielo o en el infierno, a algún lado está dando vuelta. En algún otro lado está molestando. Está ahí en ese en ese lado del cielo o del infierno con los músicos legendarios, ¿no? Bueno, aquí. Armando allá, haciendo ruido en otros lados. Muy bien. ¿Cómo empezamos así? Empezamos con la fecha, después más adelante vamos a hablar de fechitas, después vamos a estar tirando lo del 20 de diciembre más adelante, ¿no, Cristian? Así es, usted lo dijo. Está diciendo ya las bandas que van a tocar, ya están, va a tocar el Sapo Pepe. Sapo Pepe. Pero bueno. Y bueno, ahí un poquito como para empezar. Sí, señor. A relajarnos, bueno, como decíamos, hoy tenemos una entrevista ahora telefónica, vamos a arrancar con Escapit, así que vamos a escuchar un temita de Escapit, ¿le parece? Mientras hacemos la llamadita telefónica y nos comunicamos justamente con alguno de ellos. Vamos. Sing again. Bien, bien, bien, ya estamos ahí en vía Coaxil, ¿no? Ahí estamos con viejo. De las viejas camadas aquí de Radio Colonia. Está delatando tu edad. Estamos con el tecladista de Escapit, Iván de Noia, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo anda? Bien, bien, acá un poco atascado en un embotellamiento, pero... ¿Qué, el agua? De buen humor a pesar de todo. Eso es Buenos Aires. ¿Qué tal? Buenas tardes, Iván. José Ramírez te habla. ¿Qué tal? Mucho gusto, José. Encantado, igualmente. Bueno, A ver, acá tenemos la primera bueno, pregunta. Bueno, estábamos escuchando recién ahí la banda y cómo que se llama. Muy bueno, es decir, es muy bueno que haya bandas de este nivel en Argentina, ¿sí? A nivel la producción, a nivel sonido. Yo ya algunas cosas me parece que te puedo decir, pero ¿cuáles son, pensás, tus más grandes influencias para la banda? Y bueno, mira, la verdad que las influencias son variadas porque los gustos de cada uno de los miembros son bastante diferentes. Uh-huh. Pero, bueno, podríamos nombrar, obviamente, a Nightwish, Sonata Arctica, Stratovarius, sí, claro. Symphony X, un poco de Slipknot, Metallica. La verdad que tenemos gustos variados dentro de la banda, pero sin embargo tratamos de que todo cuaje y bueno, lograr un poco de originalidad. No sé si se escuchan los bocinazos de fondo. Mientras, sí, sí. Es metal sinfónico eso, quédate tranquilo. Claro, claro. Que son violines, que pensemos que son violines, una orquesta, acá estoy componiendo para la banda. Las puteadas son líricas, quédate tranquila. Claro, claro, bien. Se escucha el tema que estábamos escuchando, sonaba más algo más doom, algo más tipo como decir The Gathering, me suena, qué sé yo, viejo de The Gathering, cosas así, como muy muy sinfónico, pero con melodías como muy densas y pesadas, a ver, bases pesadas con las melodías de voz muy de cámara, muy, es decir, es muy me parece muy original, por lo menos para acá, para Argentina, y me parece, la verdad que me quedé muy sorprendido. Bueno, gracias. Sí, la verdad que la idea nuestra, obviamente, es tener nuestra propia identidad. Creemos que a lo largo del disco Hidden Memories lo hemos conseguido, porque si escuchan el disco completo van a ver que no hay dos temas que sean parecidos, cada uno es diferente, y sin embargo todos tienen nuestro sello, o sea, sí, nosotros... Sí. Creemos que al escuchar nuestros temas tienen cierta identidad que la gente que escucha y que ya conoce la banda sabe que es un tema nuestro. Sí, sí, que lo más... sí, ahí más o menos, viste, yo estaba escuchando el otro día, Cristian me hizo escuchar Eternal Life, viste, y el tema me hacía, yo le decía iba a Cristian, le decía, me hacía acordar a las viejas camadas de Nightwish. Sí. ¿Viste? Y sí, porque vos fíjate que es un tema que es bastante power, claro. Y o sea, también tiene voz femenina, voz lírica, pero también tiene una parte que se pone más rápido, que tiene sí, varios es, solos, sí, sí, sí, sí. Entonces sí, nosotros tratamos de mezclar todos esos elementos en cada uno de nuestros temas. Hay muchos temas con solo de teclado, con duelo entre guitarra y teclado, entonces de pronto eso creo que acá en Argentina es un poco lo que nos caracteriza. Claro. Hay bandas acá en el under que hacen power, que sí, lo hacen sí, muy bien. Claro. Y hay un montón de bandas nacionales que la verdad que laburan increíble, sí, que quizás no hay demasiada difusión. Eso es lo que voy a decir, que las bandas que digamos que así de este estilo están como muy muy escondidas, no sé por qué no se difunde mucho. No hay muchas fechas tampoco, ¿no? Recién ahora como que están surgiendo, ¿no? Sí, la verdad es que yo noto que hay como algunas bandas jóvenes, hay como una camada joven de bandas, pero justamente, como no hay mucha difusión y como son bandas que recién están arrancando muchas de ellas, de pronto no son tan conocidas. Nosotros venimos tocando desde el 2009, que la verdad que no es poco. Y bueno, tuvimos la oportunidad de compartir escenario con varias bandas internacionales, entre las que están Lipside, Revamp, With Intentation, y el 2 de octubre tocamos con Nightwish en el Luna Park. Wow. Bueno, la verdad que todo eso es como que nos da un cierto background, porque sí, hemos hecho un recorrido que no todas las bandas del estilo metal sinfónico actuales de Argentina tuvieron la suerte de recorrer. Así que, bueno, nada, la verdad que estamos muy contentos por el camino que estamos haciendo y por cómo lo estamos haciendo. Sí, aparte de la influencia que están haciendo ustedes musicalmente, Yo pienso que las bandas que van a venir, viste, porque lo que es el metal sinfónico, más tirando lírico, viste, que viene de las partes de Europa, viste, que yo he visto muchos videos de muchas bandas femeninas, y que pienso que así, que haya una banda a nivel nacional, eso influye que las bandas que son del otro lado del continente escuchen las bandas acá de Argentina, y está ese impulso, viste, como decimos, que la mayoría de las bandas under, inclusive ustedes, serían como una palanca para esas, todas esas bandas, ¿no? También. Sí, sí. Y sí, porque, o sea, la verdad es que en el resto del mundo tienen que ver que acá hay bandas que tienen nivel internacional, que dan la talla. Sí, sí, claramente. O sea, nada, hablo por un montón de bandas que conozco que la verdad es que suenan excelente y están a la altura de cualquier banda europea. Sí, tengo una pregunta. ¿Se les complica para conseguir lugar para tocar? Como es decir, imagínate, vos querés que agarre y la banda se luzca. Y bueno, para que se luzca la banda, el lugar tiene que estar acustizado, tiene que tener un buen sonido. ¿Se les complica para conseguir lugares para tocar? Y mira, la verdad es que nosotros ya hay algunos lugares que frecuentamos, pero en sí es como que siempre el lugar depende de quién organice la fecha o el festival. Generalmente a nosotros nos invitan y si nos cierra el lugar, nos cierra la fecha, generalmente aceptamos, decimos que sí, salvo que tengamos otro compromiso. Sí. Pero la verdad es que hay muchos lugares, en Capital Federal hay muchos lugares y bueno, en provincia quizás hay menos lugares que estén bien preparados en provincia, como decís, que estén bien acustizados, que haya un buen backline. Pero dependiendo de la fecha, nosotros lo evaluamos y sí, no hemos tenido problemas para conseguir fecha. De hecho, bueno, nosotros ahora vamos a estar presentándonos dentro de poco, el 25 de noviembre, en el Teatro de Flores. Con Aterion, ¿no? Teloneando a Aterion. ¿Qué fecha, Fecha histórica, sí, vamos. ¿Cómo? ¿Qué fechas, Sí, la verdad que sí. Sí, yo vengo soy uno de los fanáticos de esta banda, Aterion, viste, que la vengo escuchando desde hace mucho, viste, de los primeros discos. Sí. Viste, venimos acá, somos los que, la mayoría que estamos acá, venimos escuchando a esta banda, viste, que siempre cambia musicalmente los músicos, viste, pero siempre siguen con la base esa de músicos que reciclan, incluso hay un argentino tocando ahí, viste. Sí. Bueno. Y bueno, no, lo que va a estar muy bueno de esta fecha es que va a ser un acústico. Tanto Aterion como nosotros vamos a hacer un set acústico y la verdad que va a ser interesante porque va a ser algo distinto a lo que quizás están acostumbrados a ver quienes ya nos vinieron a ver antes. Sí, tengo una consulta. Primero, sí. ¿Cuántos son? Es decir, ¿qué tocan cada uno y los nombres de los que componen la banda? Sí, mira, nuestra banda está formada por 5 integrantes, guitarra, bajo, batería, teclados y voz. Obviamente la voz es femenina. Sí. Y bueno, para componer, como yo te decía, cada uno tiene sus influencias y tratamos de enriquecer nuestra música lo más posible tomando lo que puede aportar cada uno. O sea que hay momentos en donde todos participamos de la composición. Ya desde lo musical, como por ahí escribir alguna letra o cuestiones por el estilo. Ahora, de pronto, por ahí, por la naturaleza del instrumento que toca cada uno, Seba, que es el guitarrista, y yo quizás aportamos un poco más que los demás, o quizás somos los que por ahí primero traemos un boceto, una maqueta de un tema, y después terminamos de trabajarlo con los demás en la cita. Hay cosas que arrancan por ahí escribiendo algo en la computadora. Sí. Yo soy fanático de escribir música en la computadora, entonces armamos algo, vemos cómo queda, probamos, y después eso tratamos de llevarlo a la sala, pero generalmente de lo que se hace en estudio o en la computadora a lo que después toma forma en la sala, cambia muchísimo. Sí, seguro. Che, Iván, una preguntita. Sí. ¿Dónde puedo conseguir alguna remera, algún material de ustedes, algún disco de algo? Y mira, las remeras y los discos, nosotros siempre las vendemos en los recitales, siempre. Sí. Después, para conseguir en algún negocio por ahí está más complicado, porque la verdad que en este momento con la distribución de los discos es medio complicado. Cualquier cosa nos pueden escribir por Facebook y nosotros lo acercamos de última. Pero bueno, en los recitales es seguro que van a encontrar. Y lo que me estaba olvidando de decirles, nosotros tenemos una página de Facebook. Eso, que eso es lo que te iba a pedir. Facebook / Escapist Power. Escapist. Sí, Escapist Power, todo junto. Y bueno, esa es nuestra página de Facebook y también de YouTube, también / Escapist Power. Tenemos un canal donde nosotros subimos nuestros videos. En breve vamos a estar subiendo algunos videos nuevos. Estaría bueno para que se quieran suscribir al canal de YouTube, que estén atentos porque dentro de poco vamos a subir cosas. Y bueno, si ya nos vamos a suscribirnos también. Bueno, Iván, seguro que si te enganchamos la puerta de teatro ahí a Veterion. Ojalá. Así que bueno, entonces para la gente que quiera conseguir material de la banda el 25 de noviembre en el Teatro Flores. En el Teatro de Flores, sí. ¿A partir de qué hora es? Mira, la verdad es que la fecha no recuerdo, no recuerdo exactamente ahora. Ajá. En este momento, pero la información está toda en nuestra página. En la página de Facebook, o sea que bueno, la gente que quiera conseguir material de ustedes, tanto como remera o CD, bueno, lo puede hacer ahí. Y bueno, recordaron la fecha del con Nawich. Si mal no recuerdo, la puerta creo que se abre dentro de las 19, 25. Sí, pero bueno, ante la duda, mejor chequen la información en la página. Vamos a entrar en la página ahora y vemos. Che, ¿qué es? Pedir. Claro, no, estábamos charlando acá que nos gustaría saber alguna otra fecha que vayas a tener para alguna por ir por acá por... Sí, el 5 de octubre, perdón, 5 de octubre, cualquier cosa. Estamos todos mareados, estamos igual. Se extendió mucho la nota. El 5 de diciembre vamos a estar tocando en Gear Music, en Colegiales. Ah, en un festival que organiza un programa de radio que se llama Metal Sun. Gente amiga que nos invitó a tocar. Ah, bien. Así que el 5 de diciembre en Gear Music vamos a estar presentándonos también. Ahí no es fecha acústica, es una fecha con... Sí, aparte es muy lindo lugar. Todo el power. Sí, que es mejor. Tiene su onda, es decir, el doom, el gótico, toda esa onda así acústico, pero en metal, en eléctrico, es la onda para este estilo, claro. Y sí, la verdad es que... Para mover la cabeza ahí. Hay cosas que se van a lucir más... con la distorsión. Claro. Está bueno. Bueno, te dejamos que siga renegando ahí en el tránsito. Seguí puteando. Yo el embotellamiento lo voy a tener mañana. por las dudas, mañana no vayas al aeropuerto, viste, porque la gente de Cresta Roja corta la autopista, así que ahí te vas a... No, chicos, gracias por la buena onda y bueno, ya saben, la verdad que un placer participar del programa. No, gracias a vos y seguro que el 25 lo estamos viendo. Nuestro trabajo, ¿no? Bueno, y el 25 nos vamos a conocer en persona ahí en el Teatro de Flores. Ojalá. Dale. Muchas gracias por la atención. Abrazo grande. Bueno, chicos, un gustazo y les mando un abrazo grande. Gracias a vos, che. Chau. Suerte. Bien, bien, bien. Recién terminamos la entrevista con el tecladista de Escapit, Iván de Noia, que ahí está sufriendo el embotellamiento del centro de la ciudad de Buenos Aires. Bien, seguimos acá en Viento del Poder, 99.7, Che Barracas. Ahora en tu ratito estamos hablando con Adrián. Adrián de Blindado. Claro. Y a continuación con el señor Osvaldo Abeldaño de Curbane. Muy bien, usted lo ha dicho. Che, sí, ahí, después vamos a estar tirando fechistas más adelante, ¿no? Ahí vamos a estar hablando. Sí, bueno, ahí. Acá tenemos una, mira, para esto sería para mañana, ¿no? En Rivadavia 1392, esto es en el primer piso, se estará presentando Falcon, Cíclope, Destino y Cetrería. Muy bien. Esto es, ya, como ya lo dije, Rivadavia 1392, primer piso. El bar ahí, primer piso, así que bueno. Después tenemos el otro también, otra opción, en el Roxy, sí. Gusanos, Dark, Ashes y otros. En el Roxy Bar, Avenida Aniceto Vega, 5542. Eso es a partir de la... No me pusieron horario, así que... Pero temprano, porque ahí en el Roxy abren temprano. ¿Dónde queda el Roxy? El Roxy era en Avenida Aniceto Vega, 5542. Si vas por la avenida Córdoba, apenas cruzás la vía, a la vueltita. Ah, muy bien. Bueno, ahí estamos ya, ¿no? Ahí con Adrián, cantante de Blindado. Hola, Adrián. ¿Cómo andan la gente? José, ahí Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, bien, bien, buenas tardes. Bueno, saludos, che, ¿cómo andan? Bien, acá húmedo. Tranquilo. Mucha humedad. Está lloviendo un poquito, sí, me acuerdo de ustedes, ¿viste? Por encima el agua está empapada. No, la verdad que bien, acá disfrutando el día que estuve en Franco. Al principio no sé si es por, no sé qué pasó, pero acá escuchaba como una pequeña distorsión. ¡Distorsión! Ese fue el primer día. Sí, debe ser así, el teléfono mío es así, ¿viste? Sí. Cuando uno llama empieza a distorsionar, ¿viste? Ah. Es el rintón que tengo ahí. Así es. Bueno, ¿qué tal, Adrián? Bueno, decinos, contanos, a ver, explícale a la gente cómo las próximas fechas que se vienen. Bueno, yo soy el cantante de Blindado, bueno, tenemos fechas, yo quiero primero presentar a la banda. Perfecto. Jorge en bajo, sí. Charlie la Túa en guitarra, después está Zamorano, Adrián Zamorano en batería. Sí. Y bueno, los muchachos empezaron hace... el violero y el bajista y el baterista empezaron hace un año con nosotros, porque cambiamos formaciones ya. Pero bueno, la verdad que son buenas personas, eso es lo más importante, buenos músicos, y la verdad que son muy buenas personas, por eso están con nosotros. Bueno, la fecha, tenemos fecha del 7 de septiembre ahora en Pararrock, están todos invitados ahí. De noviembre. De diciembre. Diciembre. 7 de diciembre. Estamos todos mal con el mes. Ahí quedamos con las fechas. Se nos voló el calendario. Estamos en noviembre. Claro. Estamos en noviembre y tenemos que votar también. Bueno, no queremos votar, ¿viste? Claro, sí, estamos volviendo para atrás. Tiene que tener un poquito de conciencia lo que va a hacer, ¿no? Pero sí. Bueno, es así. Bueno, el 7 de diciembre tenemos pan para rock ahí en Rivadavia, 8200 más o menos. Sí, esto es ¿cómo se llama la? Y Mariano Acosta. Mariano Acosta. Mariano Acosta 56. Sí, feriado largo, está bueno esta fecha. Sí, va a ser linda fecha. Aparte, bueno, estamos haciendo los 10 años de Blindado, que ya lo hicimos también en Panarrock hace 3 meses. Sí, y sí. Y bueno, estamos haciendo la continuación. Después tenemos 19 de diciembre el monociclo, ahí en Banfield, que lo organiza Cacho Fed. Sí, sí. Esta artillería pesada. Y bueno, después tenemos otros, en enero tenemos en Catamarca también, en Wolf, en Zona Sur. La verdad que las fechas se están dando gracias a Ariel Maximiliano, ¿no? Que es el manager nuestro. Sí. Así que bueno, por suerte tenemos esas fechas como para empezar el año. Cuéntanos, ¿están grabando, sacando un disco nuevo? Mira, estamos haciendo temas nuevos porque tenemos tres discos. Mirá. El último, bueno, el último se hizo en el ante año pasado y ahora, bueno, vamos a hacer otro, estamos sacando los temas. Y la verdad que, bueno, la fusión de los músicos rinden, estamos muy, muy afianzados, el sonido es impresionante, nos gusta mucho el sonido que estamos pegando ahora. Y bueno, lo vamos a grabar en el mismo lugar que logramos en los discos anteriores, en la nave de Oslo. Ah, bravo. Ahí está, sí. Qué bueno eso, che, ahí, ¿no? También preocuparse también por el sonido, todo lo que sí, el sonido es lo principal para nosotros. Está bueno, está bueno. Porque lo que tenés en la cabeza lo tenés que plasmar en el sonido y eso, la verdad que eso garpa, ¿no? También. Sí, está bueno. Las letras también y bueno. Sí, y después todo lo que va arriba del escenario, ¿no? Sí, es lo que vale, es lo que vale. Es lo que vale, sí, verdad. Es que hoy en día vos tenés que componer el tema, componer la letra y además componer el sonido, porque tenés que armarlo todo, que fijarte qué instrumento vas a tocar, qué pedales vas a meter. Todos los años, viste, el sonido varía un poquito, ¿no? Claro. Es como que de repente tengo otros equipos, otros pedales, y bueno, nosotros queremos también estar dentro del movimiento, ¿no? Porque claro, no vamos a quedar con los 70. Pero bien, el sonido la verdad que tiene que ser este, sí. Claro, amable, es lo que... Mirá, recién estábamos hablando con otro integrante de otra banda, ¿viste? Iván de Novia decía lo mismo, ¿viste? Que lo esencial de una banda es el sonido, ¿viste? Claro. Sí, ¿no? Sí, lo principal. El principal, claro. Sonido para... lo que estás tocando en la sala tiene que salir casi igual en el escenario, en el lugar donde estás tocando, ¿no? Porque es un lugar más grande. Claro. El sonido sí tiene que ser muy bueno para reflejar lo que estás haciendo vos, lo que querés hacer, ¿no? ¿Y cuáles dirías que son las mayores influencias que tiene la banda? No, las influencias son las influencias que siempre tuvimos, que música heavy metal y thrash, ¿no? Test también, Gamorra y todas esas bandas, Watts, Ozzy Osbourne, nosotros empezamos con esas cosas. Todas esas bandas que te rompieron la cabeza, ¿no? Sí, que nos rompieron la Motorhead. Claro. Sí, hay un tema que estaba escuchando recién que sonaba remoto, gente, así bien, sí. Bien rapidito. Sí, bien, bien contundente, eso sí, es lo que nosotros plasmamos, ¿no? En los temas. Sí, que la gente se vaya cantando por lo menos una frase del tema, eso es lo que. Sí, eso es lo esencial, que siempre llega un poquito. Claro, que tenga un poquito más de coros, viste, que la gente le salga. Claro, sí, más vale. Que le quede a la gente, ¿no? Lo que estamos diciendo y tocando. Y más cuando te tomás unas birras, te subí al escenario a cantar con vos, ¿viste? Sí, la verdad que sí, pero eso siempre es un mito siempre, ¿viste? Es algo mitológico, ¿viste? Estás por tocar y bueno, tomo una cerveza por el escenario, no, ya la empezás a tomar. El escenario es lo que espero después, ¿no? Es como que de repente te da ganas. Pero sí, después te tomás una cerveza y bueno, ahí plasmás todo lo que vos tenés, ¿no? De los años de músico que uno tiene, lo querés sacar todo en un día. Aparte lo que vos te llevás de bueno, viste, cuando la gente te dice, che, copado una masa, viste, te llevás esas cosas, que te sigue, como vos dijiste recién, viste, de organizar mejor el sonido y esto, para que ustedes se puedan reivindicar como banda, para reivindicar a la gente y salir a gusto, como vos lo dijiste. Sí, claro, igualmente la gente sabe el sonido que nosotros tenemos y queremos, viste, sí. Y por eso la gente no sigue, no va a ver, porque... En realidad el sonido también es muy importante, sí. Y también lo que hace uno también, ¿no? Arriba del escenario. Y la gente, la verdad es que se prende mucho, eso me impresiona mucho, hay muchos pibes nuevos, jovencitos, viste, que te saben los temas, que se suenan al escenario y se cantan los temas, y eso me llena mucho, ¿no? Como uno lo llena porque es una cadena que uno mismo, siendo más grande que estos gurí, viste, le hace escuchar a la banda, ¿no? Sí, claro, sí. Sí. Y me pasa a mí con mis pibes también, ¿no? Los tengo en los recitales y se prenden, así que sí, verdad, es así. Sí, sí. Somos la cadena alimentaria de oído a nuestros hijos. A los pibes, claro, los que van surgiendo, la verdad es que los chicos son los que van a salvar el mundo, ¿no? Como dicen. Y bueno, le tenemos que dar lo mejor posible y cuidarlos también, eso es lo que... Sí, eso es lo que nos decía, viste, en uno de los festivales que hicimos, la estación de Ari Maxi, viste, acá de la URM. Sí. Había una banda llamada Sacred Trash, viste, y subió una de las nenas, viste, y los mismos cantantes decían, estos son el futuro del heavy metal, viste, ellos mismos también, viste. Seguro, musicalmente, socialmente, todos los pibes tienen que tienen que estar adelante, tienen que manejar el país también, ¿no? Es una cosa así. Sí. Porque la verdad es que lo que va a salvar el mundo son los pibes. Así que bueno, nosotros estamos con eso también en la cabeza, ¿no? Siempre cuidándolos. Bueno, Adrián, esto es el en Pana Rock el 7 de... Sí, el 7 de diciembre en Pana Rock. Estamos ahí, creo que a las 10 de la noche ya va a empezar. Empieza a las 8, ¿no? Con todas las bandas. Sí, sí. Así que, por favor, temprano, eso, los horarios... Hay que cumplirlo porque si no dejamos afuera una banda o dos bandas. Aparte el lugar cierra temprano, ¿no? El lugar sí, nos dan hasta las 3 de la mañana, creo, así que, pero igual. Ah, sí. La gente tiene que ir temprano, ¿viste? Para apoyar también a las bandas, ¿no? Eso es importante. Claro, sí, eso es lo importante. Lo que siempre también destacamos de que... Ver la primera banda y irte cuando terminan todas las bandas. Seguramente, como siempre... Apagar la luz, digamos. Eso mismo, tradicionalmente se hace así, ¿no? De repente, bueno, ver la primera banda y la última banda. La principal o la que no es principal, pero hay que ir a verla, ¿no? que apoyar el... Claro, hay que apoyar todo. Todo en la misma. Y seguro, que acá no tenemos primera ni última. No. Somos todos iguales. Vamos a hacer lo que nos gusta y queremos escuchar todo lo que viene y que nos escuchan nosotros también. Es así. Sí, sí. Bueno, Adrián, ahí recordá la fecha y material, algún disco, algo donde te pueda encontrar. Sí, para bueno, te digo, nosotros nos pueden ubicar en Blindado Heavy. Ahí nos ubican todos. Y Ariel Maximiliano es el manager nuestro, que te paso el número, si la gente que quiere conectarse con nosotros y tocar con nosotros, lo puede llamar ahí a Ariel Maximiliano, que el teléfono te lo paso y bueno, dale. 4250-8903, 4250-8903, ese es el número de Ariel Maximiliano, y si no en Blindado Heavy... O pueden llamar también a Jorge Cordeiro, que es el bajista. Sí. El 4622-29. O principalmente que lo llame Maximiliano, que es el que ordena todas las fechas. Sí, ese es el manager. Porque si no nos queda Pedro, me dice loco, ¿para qué tiene manager? Mejor que lo hablen a él, me parece que es correcto. Correcto. Sí, pero a veces yo me comunico más con Jorge que con... Claro, Jorge, lo gusto. Bueno, Adrián, ahí, che, escuchame, te esperamos el 20 de diciembre en la estación de Ariel Maxi. Bueno, sí, me había comentado por ahí, sí. Vale. A todos. Vamos a estar ahí, esperemos que también, bueno, vayan ustedes también a vernos a nosotros. No, olvídate, quedate tranquilo. A tomar unas buenas birras. Conmigo contá que dice que yo voy seguro a la fecha ahí, aparte ya fui en los 10 años de Blindado, estuve ahí. Sí. Te van a sacar un par de fotos, José. La foto ahí, vamos ahí a... mensajes también ahí ustedes también por eso. Y bueno, le quería comentar una cosita nada más, quería mandarle saludos también porque seguro que está escuchando, Imaginero Disco, viste que sacamos los discos, a Daniela y MTM Producciones, que es Tommy Moya, el que nos saca el disco. Así que un saludo para ellos también. Un saludo entonces desde acá, desde Vientos de Poder. Vientos de Poder, qué grande, qué buen nombre ese Vientos de Poder. Muy buen nombre. Así que bueno, nos estamos viendo y gracias por dejarnos de estar en su programa. Gracias a vos, Adrián. Gracias, y bueno, y Papo no murió. Papo no murió. Que es verdad, Papo no murió, siempre está con nosotros. Sí. Bueno, así que bueno, es el tema que pide toda la gente, ¿no? Es el tema que pide la gente con Notas Distorsión, también es uno de los temas que más... Uno de los temas que más, el caballito de batalla nuestro, ¿no? Sí, más o menos es ese. Así es. Con otros temas más también que tenemos, ¿no? Distorsión ese, bueno. Ese es el que piden siempre también. Pero bueno, vamos a seguir sacando temas gancheros y para que la gente los cante, ¿no? Así es. Bueno, Adrián, muchísimas gracias por prestarnos tu oído. No, por favor. Gracias a ustedes por dejarme estar en el programa. Y bueno, y ya nos vamos a estar viendo. Esperamos un acústico, chaval, ustedes. Y aguante el Viento del Poder, loco. Mira ahí, muchas gracias. Para el año que viene, un acústico de ustedes acá en Viento del Poder, che. Sí, como que no, sí. Por favor. Estamos en deuda. Bueno, arrancar el año. Buenísimo, dale. Arrancar el año. Bueno, gracias. Un saludo grande a todos los bienes ahí. Gracias. Un abrazo. Chao, chao. Guerrilla.

Bien, ahí, declaración de Maldito. Banda que va a tocar el 20 de diciembre en la estación de Rey Maxi. ¿No? Ahí. Así es. Una banda pionera, ¿no? De Lander, así que. Nada, estamos muy contentos que participen justamente de la URM. ¿Eh? Y nada, ahí vamos a tirar las bandas que van a tocar. ¿Eh? Sí, señor. Para el día 20 de diciembre. Tirala. Sí, estará tocando Bellator, Malditos, como recién dijimos, Sacred Crash, Bestial Malevolencia y Vampe. ¿Eh? Esto va a ser en la estación de Daniel Maxi, como lo solemos hacer. Esto vamos a estar ahí a partir del mediodía, pero arrancaría el festival a partir de las 16 horas con un bono de contribución de 15 pesos y el buffet súper, súper económico. Precio cuidado. Como nos tiene acostumbrado. Así es, bien. Un precio bastante cuidado, ¿no? Bueno, sí. Y vamos a tener para agarrarlo. Aparte, para mojar el garguero. Yo pienso que también conciencia que el 20 de diciembre es justo una fecha histórica también, lo que pasó acá, ya lo sabemos todos. Exactamente. Que hizo la clase popular, echamos a un peladito que tomaba Viagra. Pero bueno, la idea de esa fecha es que todas las bandas estén ahí, que no paguen para tocar, como bandera del under, ¿no? Que sigamos. Sí. Que esto siga creciendo. Ahí nos estuvimos juntando, ¿no, Cristian? La semana pasada con toda la radio ahí. Para detallar algunas cositas, sí, que seguro sí. Que en diciembre nos estaremos juntando de vuelta para aceitar las cosas, como se dice, ¿no? Sí. Y también recordemos que esta fecha es muy importante, ¿no? Es también para recordar, así que va a haber familiares seguramente de los militantes y gente que asesinaron, digamos, en esa época del 2001. Así que, no solo va a ser para juntarnos para hacer este festival, sino seguramente también vamos a recordar a todos los caídos el 20 de diciembre del 2001, ¿no? Sí, podemos así recordar que las bandas que van a tocar el 20 de diciembre, Cristian. El 20 de diciembre estará tocando Sacred Trash, Bestial Malevolencia, Vampet, Malditos y Bellator. Así que nada, están todos más que invitados el 20 de diciembre en la estación Darío y Máximo. Sí, señor. Bueno, ahora vamos a comunicarnos con los chicos de Curwen, ¿no? Curwen, ¿es así, José? Con el señor Osvaldo. Con el señor Osvaldo. Osvaldo Abeldaño. Osvaldo. El guitarrista de la banda Curwen. Exactamente. Así que vamos a escuchar un temita de Mentor y volvemos. Sí, señor. Mientras hacemos el enlace. Así voy al baño. Telefónico. Bien, pasamos acá. Mentor. El camino más corto. Así es. Bien. El camino más corto, ¿hacia dónde? Hacia no la sé, libertad. Algún lado. Che, le mando un saludo acá de Viento al Poder a una de las chicas que siempre iba a los festivales, la Vikinga, se recibió, ¿no? Sí, la Vikinga, ahí. Sí, un saludo, un abrazo ahí. Ahí Vikinga. Esperamos que nos invite a su casorio. Lorena. Así le tomamos todo, le comemos todo y nos vamos temprano. Claro, al cumpleaños no pudimos ir, pero al casorio seguro vamos a estar. Bueno, ahí está ahí Cristian llamando, ¿no? Así es, el señor Osvaldo. Bueno. Yo. Che, no, nada, ahí pensando que lo del 20 de diciembre, que se va a hacer lo de la estación de la IMAX, que va a tocar Maldito, Sacretash, ¿no? Y otras banditas más. Que va a ser una fecha puro trash. Puro trash, aparte por más por la fecha, el 20, que es más lo que reivindica las bandas, viste, que siempre van por ese lado, viste. Sí, claro, por el lado sí, político, la fecha, viste. Sí, claro. Más el tema que van a venir familiares de víctimas, viste, que va a estar bueno, aparte poco usar el lugar también, lo que es reivindicativo, lo que es la estación de Radio Maxi. Y me parece como fecha, está bueno, ¿no? En lo personal, digo, no sé qué pensaremos nosotros, estaría bueno que cada uno opinemos, que pensamos que lo del 20 de diciembre, porque sabemos mucho que hay muchos que se olvidaron, parece, ¿no? Que se ve que la gente, los que van a ir a votar el domingo, van a votar a los que quieren que se vayan todos. Bueno, ahí, ya. Bueno, estamos con el ARSAT, enganchamos el ARSAT, ahí. El ARSAT. Ensartate. Y bueno, estamos ahí con. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor Osvaldo. Hola. Osvaldo. Aló. Osvaldo. Hola. Ahí se escucha, Osvaldo. Se escucha. Aquí, Osvaldito. Viste, resultó la ouija. Ahí se escucha, señor Osvaldo. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo ¿Cómo bien? ¿Cómo usted, señor? ¿Cómo anda? Bien, estamos al aire, ¿no? Sí, estamos al aire. Ah, bueno. Buenísimo. El ARSAT ya te enganchó. Ahí tranquilo. Está, sí, el satélite mío estaba en otro... Vía clave de Morse. Claro, porque estoy escuchando el programa con una tablet y llega medio tarde, así que tuve que bajar el volumen porque... Exacto, eso es lo que te iba a decir, que ahora que lo bajes el volumen porque si no te va... El retorno. Se te va a hacer un lío, no vas a entender nada. Sí. Digo, pues ya me pasó a mí. Bueno, les mando un saludo a todos y... Y en especial le quiero mandar un saludo a Rice, que le mando un saludo. Ah, sí, un abrazo. A Elba, que me pidió un saludo, mi mujer. Y un saludo a Fernanda, ahí de la panadería. Que nada, hace un pan riquísimo. Le mando un beso. Bueno, que traiga un par de panes, che. ¿Dónde está la panadería? Acá en Flores. Bueno, vamos para allá. Lo tiramos, a ver que. Por ahí, una vez pasamos. Acá tenemos un amigo de Flores que puede pasar a hacernos el. ¿Cómo andan, che? ¿Todo bien? Bien, bien. Todo tranqui. ¿Cómo andas vos? Bien, todo tranquilo. Mucha humedad. Bueno, contanos un poco si iban a empezar a grabar, grabaron un disco, estaban componiendo, ¿cómo viene la mano? El disco de Curwen, lo empezamos a grabar en el año 2011, por ahí. Sí. Y bueno, por distintos factores ajenos a la banda, tuvimos que terminar de grabarlo en 2012-2013 y lo terminamos editando este año. Ah, mira. Así que se vio un poco truncada la cosa, ¿viste cómo es? Claro, sí. Cuando haces las cosas de manera under, sí. Cuesta un poco. Pero bueno, el disco que no significa que no sea profesional. De forma independiente, gracias a Dios, y nada, y bien, contentos, ¿viste? Muy contentos con el disco, tiene 8 temas. Uh-huh. Y nos costó sangre, sudor y lágrimas, pero es un muy lindo disco, espero que a la gente le guste. Estamos muy contentos con el disco. Bueno, la gente que quiera, digamos, conocer más de la banda, pues en YouTube tienen varios temas también para... Sí, en YouTube tienen temas para escuchar. Para escuchar, y se pueden suscribir a la Curwen Band. Curwen, claro. Con W, se escribe Curwen. Sí, Curwen. Y ahí, bueno, ahí van a ver los videos oficiales que están muy buenos. A mí lo que me encantó mucho es Lejos del Dolor. Está bueno el video ese. Una balada, sí, ¿no? Sí, la balada, sí. Sí, ese video lo hicimos con una producción bastante buena. Con el muchacho que se llama Javier Gutiérrez. Sí. Que hace. Y nos dio una remano. De paso le mando otro saludo a él. El Tigre, está muy bueno el video. Sí, es el Tigre, sí. Está. La verdad que está muy muy bueno, muy muy muy bueno todo el video, cómo está la producción, o sea, la verdad que... Y ahí se te ve a vos ahí, digamos, en el... la gente bueno. Que, las chicas que quieran verte ahí pueden buscar ese tema ahí y te van a conocer. Sí, estaba pensando, estaría bueno que presentes la banda, ¿ves? ¿Cuántos son? ¿En qué año empezó la banda? ¿Los integrantes? ¿Los nombres? Bueno, los integrantes fueron cambiando, un par de integrantes a través de los años, y la formación que quedó ahora es Martín Val en las voces, yo, Osvaldo, en la guitarra, Daniel Rubinetti en la batería, Walter Daniel Costello en los teclados, Gabriel Corso en el bajo y Lucía en los coros. Bueno, la tenemos desde la grabación del disco y empezó a participar en unos shows y ahora quedó como fija en la banda, digamos. Ah, muy bueno, muy bueno. Así que... ¿Y la banda desde qué año? Y la banda empezó en el 2009. 2009, ya tiene un par de años. Claro, y arrancamos a tocar en 2011, 2012, por ahí. Ah, sí, estuvieron bastante tiempo ensayando. Sí, tocamos en Asbury, en varios lugares de Capital, también tocamos todo zona oeste, Picarrock, esos lugares, mirá, el Parador Metálico de Ezeiza, Planta Alta, Marquena, ahí en Palermo. Sí. Varios puntos cardinales agarramos para salir a tocar y bueno, de alguna manera presentar el material, ¿no?, antes de haberlo sacado. Así que... ¿Y las próximas fechas de... digamos, como para ir cerrando el año, tenemos, ¿no? Tenemos una fecha que la vamos a hacer el 12 de diciembre a las 10 de la noche en Va de Nuevo Morón. Después te voy a pasar las bandas porque no tengo todavía la grilla de bandas. Pero está confirmada la fecha, Va de Nuevo Morón. ¿Esto dónde queda? Morón. 12, ¿eso qué? En la avenida Eva Perón, frente al cementerio. Eva Perón al 1300. Sí, frente al cementerio. Enfrente del cementerio de Morón. Morón. Entonces el día 12 de diciembre tocamos ahí en Va de Nuevo a las 10 de la noche. Buenísimo, muy bueno. Invitados para ir, chicos, que se quiera acercar a escuchar la banda. En esta ocasión vamos a hacer un tributo a Ronnie Dio. Sí. Y bueno, vamos a estar el álbum ahí en el show. Ah, justo ahora que comentás, ¿cuáles son las influencias que decís que tiene la banda? Y las influencias, digamos, es el heavy metal y el rock, digamos. Qué sé yo, te puedo decir las bandas que me gustan a mí, pero entre todas las bandas que nos gustan a todos, sería, qué sé yo, Deep Purple, Black Sabbath, Ronnie Dio. Ah, mirá, muy bueno, Masterplan, Halloween, todas esas bandas, ¿viste? Ozzy Osbourne, por supuesto. Claro. Y no sé si se nota mucho en la música, pero en esa conjunción de cosas nosotros volcamos lo que nos gusta hacer. Lo que nos gusta hacer es tocar heavy metal en el estilo medio como neoclásico o clásico. No muchos rótulos, ¿viste? Simplemente es música y es lo que nos sale, ¿viste? Aunque... Claro, y conoce el estilo, claramente se da cuenta de lo que estamos hablando. Sí, igual no te puedo decir que hacemos un ACDC porque no me lo vas a ni a palo. Claro. Pero nos encanta, ¿viste? Nos encanta. Bueno, pero igual la gente, digamos, si se quieren contactar con ustedes, pueden entrar tienen el Facebook, ¿no? Curven. Curven Oficial, ese es el Facebook de la banda. Que ahí próximamente vamos a pasar la data de una página web oficial que vamos a tener. Ah, muy bueno. Y bueno, los discos ya están a la venta porque he visto que... Sí, los discos, tenemos unos puntos de venta en el barrio, así, en Varela, ¿viste? Está la roquería, que se llama La Roquería. Sí. Ahí están en contra del disco de Curwen. Sí, también. Después, también para la gente del sur, también, digamos, la zona de Lomas de Zamora también está ahí en el... El Demi Rock. El Demi Rock Shop, sí. Ahí en el Lomas de Zamora y el otro es Locuras de Morón. Locuras de Morón, sí, exactamente. Ahí pueden encontrar el disco de Fall de Curwen. Así que la verdad que la tapa está muy buena. Sí, estoy viendo acá y está muy bueno. Está buena la tapa de él. Bueno, qué bueno que les gusta. Curwen, y la verdad que muy, muy originales, ¿viste? Lo que pasa es que se banca acá, es decir, más o menos, no sé, como no sé, es el programa, lo que se banca mucho acá es el laburo de quien es... Pues el laburo en sí es profesional, pero lo haces de manera under, ¿entendés? Y acá es todo mucho más a pecho, es poniéndole, ¿cómo se llama? Haciéndole los espacios libres que tenés, por ahí tenés que dar a tu familia, le robás espacios al sueño, para componer, para ir a ensayar. Y la verdad que se rebanca eso, y cuando vos ves producciones buenas, viste, laburos buenos, no solamente a nivel musical, técnicamente, que esté bien grabado, todo eso, la verdad que es para bancar. Sí, sí, nosotros nos costó, ya te había dicho, viste, nos costó bastante grabar el disco, tiempo, dinero y bueno, muchas cosas. Pero bueno, tuvimos la suerte de grabarlo en el estudio Léxico, mirá qué bueno, de ahí Ituzaingó. Y nada, después lo terminamos mezclando en La Piecita Records, que es el estudio del Bocón, de Jericó. Y nada, quedó un resultado muy bueno en el álbum. Le pegamos en escuchar y dijimos, ya está. Y bueno, tuvimos la suerte que en Léxico pasaba por ahí el señor Ravi Shankar, antes de morir, grabó un sitar para uno de los temas que se llama Silent Man, el tema. Así que en uno de los temas se va a escuchar un sitar, es el señor Ravi Shankar, uno que, bueno, que tocaba con George Harrison, con Paco Lucía. Sí, es conocido el show. Tuvimos la suerte que grabó para nosotros ese pedacito. Ah, bien. Agradecidos a Dios estamos. Creo que nos dio algo de suerte. Mira qué groso, ¿eh? Así que, bien, muy contento, la verdad. Vamos el 12 vamos a hacer un tributo a Ronnie Dio. Esperamos verlos a todos ahí. Vamos a hacer un par de clásicos. Bueno, Osvaldo, vamos a ir cerrando, porque viste, el tiempo es medio tirano, viste, ¿no? ¿Viste cómo, bárbaro, viste, vos entenderás cómo es esto, viste, que tenemos también otros. No, por favor. Así no, que bueno, te agradezco por el habernos escuchado, digamos. Contarnos el proyecto de la banda y todo eso. Muchas gracias, chicos, por el espacio, y les mando un saludo grande y nada, aguante el heavy metal. Aguante. Un abrazo a Liz y a toda la gente. Bárbaro. Gracias, bueno. Osvaldo. Abrazo grande, Osvaldo. Chao. Chao. Save. Bueno, Astrotrem. Antes estamos escuchando a Sven Kurwen, muy buena banda. Yo había tenido oportunidad de escuchar, muy prolijita la banda como suena, la verdad que impresionante. Un abrazo grande para la gente. Bien, ahora pasamos a otra banda, ¿no? Sí. Justamente tenemos un invitado acá en el piso. Exactamente. El señor Leo. Leo así de es. Astrotrem. Sí, banda que está sonando de fondo. Sí, la banda se formó en agosto del 2008 y hasta ahora seguimos luchándola. Cumplimos 7 años en agosto de este año. Hemos tocado en Loca Bohemia, Planta Alta, La Colorada, el antiguo CBGB, en Steel Pub, en el Parador de Seiza, en 4 o 5 veces en Bustop de San Justo. Sí, sí, venimos luchando. Steel Pub es el de la Ferrer. No, el que está en Marcelo de Alvear 961, que ahora lo volvieron a abrir hace 3 o 4 meses. Creo que hace un par de meses tocó Paul Diano ahí. Sí, pero me dijeron que se murieron de transpiración y de humedad. Es muy, muy jodido ahí. Y es como para, es un sótano. Es, ¿viste?, para ir en invierno, así es. Sí, sí, tipo cemento. Es. Sí, sí. Hace calor en todas las épocas del año. Sí. Y nos estabas contando de que no habían llegado a sacar el disco, pero tenían un par de demos. Grabamos un demo más o menos en el 2010. Uh-huh. Después grabamos un clip en mediados de 2011, 2012, en una sala de ensayo de ahí de Liniers, y grabamos el clip. Y ¿pero alguna toma lo grabaron o lo grabaron por canales? No, por canales, y después salimos al exterior a grabar algunas tomas en directo. Ah, mirá qué groso. Y en diciembre del año pasado estuvimos en Valentina Encina grabando 5 o 6 temas del segundo demo, con temas pendientes que habían quedado sin grabar. Qué bueno, ¿no? Que vienen remándola bien ahí. Y abajo se hace duro, porque vos viste lo que es el heavy metal o rock pesado en este país. No le prestan atención, no, nadie se atreve a jugarse por alguna o varias bandas, ¿viste? Y todo es a pulmón y, bueno, con dedicación a full nuestra, ¿no? Sí, igual, si lo comparás, no sé, eso es una... Es decir, no hay heavy metal como en Argentina como en el resto de Latinoamérica. El único lugar donde lo puedes comparar es con Brasil, México, y pará de contar. Sí, no, igual ahora con internet se hace todo mucho más... más accesible, ¿no? Sí, por, sí, pongámonos sí, a 20 años atrás, ¿viste? Si no tenías el apoyo de alguna discográfica o una radio copada, no se sabía nada de tu banda. 10 años, no muy sí, lejos. Sí, sí, 10, 12 años. Pero bueno, si alguien está interesado en producir una banda copada y que arrancó de cero, agradecidos. Astrotrem. Buscan ahí el Facebook, Astrotrem. ¿Qué influencias tiene la banda? Y mira, yo crecí escuchando heavy metal tradicional, después empecé con el power metal, el speed, el thrash y el hard rock también, y el blues, y principalmente de los 60 y de los 70 el blues y el rock. Sí. Y casi todos estamos más o menos escuchando eso. El bajista le gusta mucho Divididos, que es la banda que más le copa a él. Y bueno, el cantante tiene influencias de Kiss, que te podría decir, Alice Cooper, mucho, ¿no? Ah. Le gustan también las películas así como El Cuervo. Tenemos un tema que se llama El Cuervo precisamente porque fue inspirado por medio de esa película. Lo tengo acá, sí, El Cuervo, sí. Buenísimo. Y bueno, ¿estabas contando fechas que se van a venir ahora? Mirá, tenemos pensado tocar posiblemente, si se da la oportunidad, con la banda Other Side, que soy muy amigo del guitarrista Hernán Delgado. Tenemos que ver si lo hacemos en enero o en febrero en Planta Alta. Después yo lo llamaría y le confirmaría, porque en Planta Alta hay una promoción para bandas que es el 2x1. Ponele que un viernes te salga 1000 pesos y por 1000 pesos tocan dos bandas, ¿no? Sí, sí. Que eso está bueno para tocar. Muy bueno. Y por ahora no tenemos planes. Tocamos el 23 de octubre pasado en Woodstock. Y quiero mandarle un saludo a Lince, que es nuestro manager de eventos en vivo, que siempre nos consigue algún lugar. Y no, vemos a ver qué puede pasar en el verano. Bien. ahí por ahí algún temita que quisieras hacer escuchar a la gente. Y me gustaría si puede ser el Gavilán o el Cuervo. Esos son temas buenos. Bueno, thank you. Así sonaba Astro Tren. Astro Tren, el cuervo. El cuervo. Bueno, Leo, ¿podés contarnos un poco la historia del tema? Bueno, esto, yo me uní al grupo porque estaban buscando baterista en el año 2008, más o menos en junio, julio, y todavía existía la revista Segunda Mano. Vi un aviso y me presenté. Y bueno, me gustó la onda de la banda y empezamos a ensayar y a sacar los temas y a componer. Y este tema ya estaba compuesto y la letra la armó Cristian, el Capitán Misterio, que le decimos nosotros. Capitán. Y en medio como el compañero nuestro que está al otro lado del vidrio. Sí, ¿no? Pero está todo bien. Y él es muy fanático de las películas de Bruce Lee y él se inspiró en la letra por la película del Cuervo, ¿no? Entonces bueno, de ahí salió el tema, ¿no? Con la de Brandon Lee. Claro, el fallecido, el difunto. El hijo. Sí, sí, y también le gusta también así cosas de cómics y ese, sí, y de ahí viene mucha influencia. O sea que es el único que se animó. Sí. Al anime, ¿no? Sí, sí. Los efectos. Faltaba el. Largate que la chascarrillo, el chascarrillo, ¿viste? Venía mal, venía. ¿Viste cuando tenía una abstinencia y cuando sí, me largaste esa justa ahí? ¿Viste? Te vino bueno, como bocadillo al claro, lado. Seguimos. Está bueno eso, porque el tema, ¿viste? Cuando vos decís el anime, toda esta cosa, también tiene que ver un poco que hay mucha de la onda del metal, ¿viste? De muchos sí, pibes. Que también se van por ese lado del anime. Y creo que, hablando de la conjunción heavy metal anime, creo que hay una banda que se llama Japanese o es Japan, que combinan ambas cosas, ¿no? Y bueno. Japan. Sí, escuchá la que está buena. O es Japan, algo así. Me imaginé ese porque, por ejemplo, mi cuñado me hizo escuchar un par de bandas de anime japonés, viste, que son media metal. Que tiene un sonido de cifá, ¿viste? Los japoneses sí, también tienen sus cositas, ¿viste? Sí, y bueno, escuchá Lowness y vas a quedar encantado. Sí, por eso te digo, está bueno. Bueno, bueno. Che, y una preguntita. ¿Tiene fechita algo ahora? No, le estaba comentando acá a tu compañero de mesa que tenemos planeado hacer, pero tenemos que charlarlo y definirlo. Posiblemente en enero o en febrero, cuando tenga todo ya cocinado, les vamos a pasar las fechas. Hacer un show junto con la banda de Hernán Delgado, Otherside, no sé si la conoces. Sí, sí, sí. Posiblemente para mediados de enero o a más tardar febrero. Qué ¿viste? Lindo, Racalza. Sí, tocaríamos tentativamente en Planta Alta, ¿viste? Porque somos muy muy amigos de Chupete, de Coco, la gente de Planta Alta siempre nos ha tratado de 10. Y quería también promocionar que en verano, creo que a partir de enero hasta marzo, está el 2x1. Por si las bandas les llega a interesar, que al precio de una banda tocan dos, ¿viste? Y eso está bueno. Y bueno, aprovecharlo y de paso tocar. Claro, esa es la idea, que ser ayudar a las bandas, que uno se ayude. Y sí, porque la gente de Planta Alta, ellos son músicos y saben lo que cuesta tocar y están metidos en lo que puede ser cualquier banda under, ¿no? Entonces siempre nos dan una mano dentro de todo. No, está bueno que, viste, porque lo que es la radio, viste, es una herramienta que, por lo menos vos venís, estás tirando esto, estás ayudando a las bandas también. Y sí, viste, lo que a mí me gustaría, si se pudiese dar en un futuro no muy lejano, hacer una agrupación de bandas under para unirnos y realizar cosas juntos. Un sindicato. Claro, un sindicato. Porque también, viste, tener que ir una bandita, pagar que ellos 1.500 pesos, en el teatro te piden 7.000, 8.000 pesos para tocar. 12 lucas. Sí, también, ¿no? Y como para defendernos y que no nos pisoteen, ¿no? Porque que no nos violen, que no violen a los músicos. Y sí, porque me parece que uno tiene derecho a tocar y yo no te digo ganar un mango de tocar en tal o cual lugar, pero por lo menos quedar hecho o que no se zarpen tanto, ¿viste? Claro, sí, esa es la idea, ¿viste? Por ejemplo, nosotros tenemos el eslogan de que la banda no tienen que pagar para tocar. Y no, es que yo creo que eso pasa acá, nada más. No sé cómo será la cosa en Chile, en Brasil, pero me imagino que no es lo mismo que está pasando acá. Porque las bandas tienen sus gastos con ensayo. Transporte, flete, el guitarrista con las cuerdas, el batero con el parche, los palillos. Claro. Y encima pagar, ¿viste? Y tener que vender entradas anticipadas. Todo se hace cuesta arriba, ¿viste? Ah, aparte del tema que el mismo músico no se estrese con toda esa la cabeza. Y allá, en Estados Unidos o en Europa, ¿viste? El tipo está 10 horas tocando y se dedica a tocar y piensa en tocar y nada más y componer. Sí, y acá tenés que estar 10 horas laburando todos los días. Sí. Y si te queda algún resto libre, ensayar, practicar, componer. Hace más temas. No es tan sencillo. Y muchos dicen, ¿por qué no arman más temas? Pero componer, la inspiración no viene de la nada, ¿viste? Necesita su tiempo, también su dedicación. Poner la cabeza también. Y eso es cosa que, digamos, la gente no. Y no va, muchos lado. Dicen, ¿por qué la banda como Maiden, Judas, Ozzy no sacan disco? Y yo creo que hacer 10, 13 o 15 temas. Si uno no está inspirado, no viene así porque sí la inspiración, ¿viste? Sí, sí. Y bueno, aparte con la piratería que hay hoy en día, los tipos se dedican a girar y a hacer giras y no a componer y a editar discos que en dos semanas lo tienen todos pirateados. Claro, ¿no? No es como hace 30 años, 20 años que sacaban un disco. Estar en la disquería esperando el día que abran. Claro, esperar, ver la tapa del disco, las letras y todo eso. Sí, sí. ¿Qué sé yo? Che, y una preguntita. ¿Influencia musical? Y estaba hablando con tu compañero y con Cristian. Yo particularmente crecí con la movida del heavy de los 70, de los 80, el hard rock, el blues, un poco de jazz de los 50. Después, a partir de mediados de los 80, trash, hardcore, también speed metal. ¿Sos abierto musicalmente? Sí, yo escucho. Eso es bueno. Sí, generalmente mis profesores de batería. Cuando era más chico me dedicaba a escuchar heavy metal y ellos me aconsejaban de que trate de expandir los horizontes. Y bueno, a partir de los 25, 26 años empecé a escuchar un poco de todo, rock sinfónico. Y eso está bueno, ¿no? Porque uno va viendo distintas posturas, distintas actitudes y no conviene quedarse encerrado en un mismo estilo generalmente, ¿viste? Sí. ¿Sabés que una cosa, ¿no?, que pasó y por ejemplo en el programa que tuvimos así entrevistas telefónicas, estás vos presente acá, y la mayoría como que hay una, de hacer de distinto estilo, como que hay una sintonía, ¿entendés? Como en el sentido de lo musical. Y en eso lo que vos decís de la unión, está pasando mucho, que muchos están gritando hace rato que como que haya un impulso, ¿no? Y claro, yo supongo para que las bandas no tengan que pagar para tocar. Alguien ayude, que alguien diga, che, vení. Que haber como una cooperativa, digamos, de 200, 300 bandas under y que juntarse todas las bandas y claro, sacar un poco la diferencia musical, sino el tema de la cabeza, che, y contemos, sí, ¿no? Hablemos. Claro. No, y sobre todo para que no a una banda o a nosotros los músicos no nos pisoteen y nos lleven por delante, ¿viste? Es como por el trabajador. Y claro, seguro, sí. Estaría bueno que ellos juntarse 200, 300 bandas o 100 y decir, bueno, no tocamos en ningún lugar, si el trato es así, asá, ¿viste? Como para que sea también un poco más equitativo la cosa, ¿viste? Porque hacemos una toma, agarramos ¿viste dónde está acá el parque de la ciudad? Hacemos una toma, ponemos todos músicos en la puerta, no venga nadie, ningún, ¿viste? Algún jetón. Porque vos calculás que el lugar que te, digamos, alquila para tocar, ellos están ganando con lo que vos le estás pagando para que dejes, digamos, mostrar tu arte, la bebida y ellos sí, también la entrada. La verdad que es impresionante. Es un 85% para el lugar y un 15% si esto lo llegás a cobrar para la banda, ¿viste? Esto es como que digamos vos, que no es una plata que a vos te sirva con decir, con esto ya te, eso no te alcanza ni para vos, batero, parche, sí, palillo. Sí. Este como, ¿viste la escena? ¿Vos viste, te acordás la escena de Rocky 1? ¿Te acordás? Sí. Se pelea y está la araña atrás y dice, viene el chabón, bueno, 75 de estos, 25 le da chirola. Sí, sí. Es lo mismo. Y sí, claro. Viste, la ley de reparto es inequitativa. El mejor ejemplo es ese. Y sí. Pero bueno, si uno empieza a tomar conciencia y las bandas también y nos uniésemos todos, pienso que la cosa cambiaría, porque sí, si hay alguien que paga es porque también está obligado a pagar de cierta manera, ¿no? Y si vos haces un trato más equitativo, ya la cosa cambia, ¿no? Sí, claro, sí. Está bueno eso. Está bueno. Sí, la verdad que a veces uno dice, ¿cómo puede ser que te cobren tanto para tocar? Y mirá, imagínate que hay bandas que tienen 4 o 5 discos que no están tocando en vivo porque tienen que pagar, ¿viste? Y la postura de las bandas que ya tienen un renombre o 3 o 4 discos en la calle o un DVD es tratar de tocar y no pagar, ¿viste? Sí, sí. ¿Qué es lo que tendría que ser realmente? Porque si vos estás trabajando como cualquier otro trabajo, vas a pretender que te remuneren, ¿viste? Claro, tal cual. Che, ¿querés que vayamos un temita? Dale, dale. Elegí vos, está en tu casa. Bueno, puede ser El Cuervo, ¿lo pedí? Sí, ya lo pasamos. Gavilán. El Gavilán Pollero. Gavilán o si no, Mundo de Revés. Hey. Tren. Estaba escuchando el tema. Tiene, ¿sabes qué me suena? Un poco me suena a Motorhead en algunas cosas. Y le faltaría un poco más de doble bombo, ¿no? Porque sí, usa un bombo solo. No, y me, está poderoso. Lamentablemente hace un par de días o un poquito más se fue nuestro querido Filthy Animal Taylor. Sí, sí. Y yo creo que el doble bombo de As de Espadas, de Overkill, fue influencia para todo lo que vino después del thrash, ¿no? Sí. Empezando por Metallica, Slayer, Overkill, esos. Yo creo que... Y era un tipo joven, 61 años cuando nos dejó. Y vaya mi respeto a él. Sí, sí, justo bien. Hoy el programa, cuando empezamos, viste, decíamos que acá de Viento Poder el homenaje para este legendario batero. Sí, una leyenda que, como toda leyenda, murió joven y, sí. Y bueno, el mejor de los recuerdos. Ay, lo que habrá vivido en esos 60 años este hombre. Y calcular que de los 20 a los 40 habrá tenido una vida bastante movidita, ¿no? Sí, igual que Lemmy. Sí, también, Lemmy ni hablar. Sí, bueno, sí. Hay que rogar que Lemmy siga viviendo porque he visto algunas actuaciones de él y lo veo demasiado demacrado. Sí. Y bueno, ya están. Son noches. Y Lemmy tiene ya 70 años y en sus tiempos mozos se desayunaba con whisky y cigarrillo a Marlboro. Sí. Así que no cualquiera puede resistir la vida que llevaron estos señores. No hay cuero que aguante. Sí, no. Más como, son como dos caras que tiene el rockero, que por ahí te encontrás con, qué sé yo, un estilo de rockero que son más eso, así muy border, muy esa, de whisky, de esa onda. Y después te encontrás con Satriani, que agarra y se come una manzana todos los días, ¿viste? Son, claro, que salen a correr, ¿viste? Claro, como sí, una vida muy, muy sana. Muy sana, muy, ¿viste? Y bueno. Cada uno tiene su punto de vista de la vida y cada uno creo que se cuida a su manera, ¿no? Como, es como claro. Nosotros, comemos asado, birra, sí, claro, vino, chori. Ya dentro de poco, si seguimos así, ni asado, ni vino, ni nada, agua, sí, no, y nada. El día que nos vayamos, los gusanos van a estar contentos, por lo menos le vamos a dar una alegría, ¿viste? Sí, le vamos a llevar huesos pelados. Lo vamos a alimentar bien. Todo mamado van a salir los gusanos. Pero nada, bueno. Bueno, ¿en qué horario estamos? A ver, ya estamos cerrando el programa, exactamente. Estamos cerrando el programa. Se nos vino la noche. ¿Qué pasa cuando alguno la pasa bien? Que... O sea, hoy pasó rapidísimo. Antes de cerrar, yo quería mandar un saludo a los chicos y chicas de Mezcladito, que nos mandaron saludos. Bien. A Vero, Sabrina, sí. Matías, a todos los chicos. También un saludo muy grande a la señorita Nuria, que nos está escuchando. Acá Estelita nos acaba de pasar el mensaje. Racha. Un saludo, Nuria. Bueno, no dijimos algo muy importante en todo el programa. ¿Qué fue? Que tenemos tres entradas de blindado para la fecha del 7. En Pana Rock. En Pana Rock, exactamente. Así que para el próximo programa lo deberíamos estar ya sorteando. Sí, ya estamos. Así que lo que podrían hacer es mandar mensajes a la página de Viento Poder. Y desde lo que estén ahí comunicándose con la página, haremos el sorteo. Hacemos en el próximo un sorteo programa. Que acá la compañera amiga Estela va a. Entre los, entre los papeles va a sacar. Sí, va a ser el sorteo, va a ser de la cuponera. Nos vestimos de Susanos. Claro, ahí va. Bueno, la verdad que agradecemos la visita acá de Leo de Astrotren. Bueno, el agradecido. Muchas gracias, Leo, por la visita. El agradecido soy yo por poder difundir el material de la banda y la cabida que dan ustedes a las bandas under. Y eso me pone muy contento porque quiere decir que hay personas que valoran lo que hacen ustedes. Sí, y también que dan una mano a la cultura rockera under, ¿no? Que exactamente. es tan difícil, ¿no? Hoy en día abrirse camino por una cuenta propia. La verdad que sí. Que... todos acá nos hicimos de abajo. Todos y acá, sí. en que hagas lo que hagas, nos hicimos de abajo. ¿Entendés? Y es bacán un poco a la gente como nosotros, ¿viste? Claro, sí, pero media. Bueno, a veces hay ciertas... ¿Cómo? ¿Cómo que dijo? Te clase media. Clase media obrera. Pero a veces hay reticencia, ¿viste? Por parte de los lugares o de algunas emisoras de pasar este tipo de música. Dicen, muchos dicen que es satánica, pero hay cosas más satánicas que la música, ¿no? Sí, sí. Principalmente los economistas, sí, sí, de muchos países, no solo el nuestro, ¿no? Claro. Bueno, ahí redondeando un poquito, agradecemos ya también que estamos al aire a las bandas que ya pasaron, ¿no? A Curven por permitirnos pasarlo al aire telefónicamente, a los chicos de Escapis, a también a Blindado, ¿no? Blindado, que estuvimos con los chicos de Blindado. Y bueno, y la presencia obviamente acá de Leo de Astrotren. Ahí para comunicarnos con ustedes, digamos, para que la gente se pueda comunicar o bueno, tener contacto ahí. Bueno, la página ustedes. Oficial es astrotrenblogspot.com. Y si no, entrar a Facebook y poner Astrotren y ahí van a encontrar material de la banda, demos, algunos temas en vivo de algunos shows que hemos realizado durante todos estos años que estamos tocando. Y hay un clip que está muy bueno, si lo quieren mirar y acercarse a conocer nuestra propuesta, están invitados. Buenísimo. Ahí, entren que está muy buena la página. Hay un temita para ir despidiéndonos. Y puede ser Mundo del Revés. Mundo del Revés. Así que bueno, gente, nos vamos escuchando la semana próxima. Hasta la semana que viene y nos vemos el 20 también. Cerramos con Astrotren. Bueno, un gusto. Gracias por invitarme. Disculpen que no pude venir la semana pasada, pero y te cuesta convencerte, no vas a poder cambiar. What's happening?